¿Cuál fue la peor vergüenza que has vivido? La peor vergüenza que has vivido. Yo tengo varias en mi lista cuando me hice esta pregunta, la peor vergüenza. Y dije, de seguro que cuando haga esta pregunta todos van a estar diciendo que nos cuente la suya. Que nos diga cuál es la suya. ¿Por qué le sacamos nosotros la vuelta a la vergüenza? Porque la vergüenza es un sentimiento que nos genera mucho terror. Incluso algunos de nosotros sufrimos lo que llamamos traumas por vergüenzas que tuvimos cuando éramos más jóvenes. Porque la vergüenza implica la burla, el desprecio, pues la humillación de los demás. Y como nosotros somos personas muy sociales, así nos hizo Dios, nos importa mucho por lo que otros opinan de nosotros. Así que la vergüenza es algo que por naturaleza nosotros evitamos. ¿Y tú ya pensaste cuál fue la vergüenza, una de las vergüenzas más grandes que has vivido? Por si se les olvidó, algunas de las veces que hicieron sus vergüenzas más grandes fue voluntariamente. Porque algunos de nosotros llegamos a sobreponernos a la vergüenza en algunas ocasiones porque había razones más poderosas que la misma vergüenza para soportar la vergüenza. Les voy a dar un ejemplo. ¿Alguna vez alguien aquí llevó serenata? A ver, confiesen. ¿No, nadie? Ahí está, ahí hay una persona, dos. ¡Piensen en eso! Todos los demás dicen, ¡qué ridículo! Ni cantas bien, y ahí te veo con el mariachi, ¿verdad? Cantándole. ¿Por qué soportaste esa vergüenza de tus padres, hermanos o vecinos? Porque había una razón más poderosa que la misma vergüenza que te motivó. ¿O cuántos alguna vez intentaron escribirle un poema a algún ser amado? Entonces, ¿verdad? Pero no eres poeta. Bueno, muchas veces nosotros mismos nos hemos expuesto a lo que se considera un motivo de vergüenza porque había razones más poderosas que la misma vergüenza que nos hicieron decir, vale la pena vivir esta vergüenza con tal de gozar de estos privilegios. ¿Saben ustedes que hoy en día nosotros seguimos siendo objeto de vergüenza para la sociedad? Hay personas para las cuales ser cristiano es sinónimo de ser ignorante. Para otros círculos, ser cristiano es un motivo de vergüenza porque ser cristiano o evangélico, como vimos la semana pasada, es lo mismo que ser protestante. No eres ignorante, sino que eres peor, porque eres traidor a la patria, eres traidor a la familia, eres traidor a nuestras tradiciones. ¿Por qué alguien como tú no debería de avergonzarse del Evangelio? ¿Por qué? ¿Por qué si hay tanto desprecio para los verdaderos cristianos en la sociedad, de una o de otra manera, por qué aún así tú deberías de considerar no avergonzarte del Evangelio? Bueno, en el pasaje que vamos a leer hoy, Pablo va a responder ¿por qué? En el contexto de la carta, hemos aprendido en Romanos 1, versículos 1 al 7, cómo Pablo se identificaba con el mensaje del Evangelio. Y él decía, él nos dijo ahí, para los que escuchamos ese mensaje, que él había sido destinado para creer en el mensaje y para llevarlo a todas las naciones. Y en los versículos 8 al 15 que aprendimos, en el que estudiamos la semana pasada, ahí vimos cómo Pablo oraba, daba gracias a Dios por los creyentes que habían creído en el Evangelio, y le pedía a Dios que los afirmara en su fe, la fe que tenían en el Evangelio. Y él mismo decía cómo él hacía planes para llevar el Evangelio a todas las naciones, específicamente a la ciudad de Roma. Ahora, en Romanos 1, versículos 16 y 17, Pablo nos va a decir por qué no se avergonzaba del Evangelio. Él nos va a dar dos razones, pero nosotros vamos a aprender tres principios de esas dos razones. Y vamos a aprender por qué una persona como usted no debería avergonzarse del Evangelio, y voy a ir diciendo claramente las tres. En primer lugar, no nos deberíamos avergonzar del Evangelio porque entendemos su naturaleza. En segundo lugar, entendemos su significado. Y en tercer lugar, entendemos su condición. O dicho en otras palabras, en primer lugar, no nos avergonzamos o no nos deberíamos de avergonzar del Evangelio porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Ese es el primer punto. Voy a empezar a leer. Y ustedes tienen ahí el pasaje enfrente, o si no, léanlo en la Biblia. Dice, a la verdad, dice Pablo en la Nueva Versión Internacional, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. En los versículos anteriores, en el versículo 14, él dijo que él se sentía en deuda, deudor para los sabios y para los ignorantes, para los bárbaros, para los griegos, a todos les quería llevar el Evangelio. En ese contexto de esas palabras, Pablo está diciendo, a mí no me da vergüenza proclamar el Evangelio entre los más sabios, entre los más eruditos, ni tampoco entre los más salvajes, no me intimida, sí me intimida, pero aún así no me avergüenzo del Evangelio. Y Pablo va a decir que él no se avergüenza del Evangelio, en primer lugar, porque es poder de Dios para salvación. Vamos a descifrar estas frases. En primer lugar, quiero que observen ustedes que Pablo dice, o él entendía, mejor dicho, que el Evangelio es el poder de Dios para salvación. No es un poder, el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Lo voy a decir de otra manera. El mensaje del Evangelio no es una manera en que podemos ser salvos, sino que es la manera en que vamos a ser salvos. Por eso dice Pablo que no se avergüenza del Evangelio, porque es poder. Es el mensaje del Evangelio el único medio que Dios ha designado para que un ser humano pueda recibir salvación. No solamente Pablo entendía que el Evangelio era el poder de Dios. Entendamos estas palabras en el contexto de los lectores. Miren, cuando Pablo escribe estas palabras desde la ciudad de Corinto y manda la carta a Roma, quiero recordarles a los que no saben que el poder más respetado en ese tiempo era el poder romano. Si existía un privilegio que alguien aspiraba a tener en esos días, era llegar a ser ciudadano romano. Porque al ser ciudadano romano, la persona era beneficiaria de los privilegios del derecho romano y el poder romano lo protegía, en cierto modo, la justicia de Roma. Y aquí Pablo escribe para decirles que aunque todos aspiraban a ser ciudadanos romanos, porque eso confería el máximo poder, el Evangelio abría la puerta a un poder superior al de Roma. O sea, Pablo está diciendo, miren lectores, ustedes están en Roma, seguro que muchos de ustedes ya son ciudadanos, otros son residentes y otros son mojarras. Bueno, eso hubiera escrito si hubiera sido mexicano, ¿verdad? Pero no era. Y dijo, no lo dijo, pero implicó que muchos de ellos estaban orgullosos de ser ciudadanos romanos por el poder de Roma. Pero él dice, el poder de Roma es temporal, es en esta vida, pero el poder de Dios es eterno. Y para entrar a ese poder, con el Evangelio. Una vez me invitó una persona a una ceremonia de naturalización aquí en los Estados Unidos. Ella se hizo ciudadana. ¿Cuántos se han hecho ciudadanos aquí y pasaron por esa experiencia? Varios de ustedes. Okay. Para los que no han ido, ya irán. Los esperamos y oramos. Las personas cumplen una cantidad de requisitos, estudian mucho, 100 preguntas, las memorizan, las practican en inglés, porque tiene que ser en inglés. Tampoco creías que te iban a hacer el examen en totonaca, ¿verdad? Pues no. Entonces la practicas en inglés y luego vas al día de la cita y haces tu examen. Y ya te hacen las preguntas y si apruebas, pues ya te dicen bienvenido a los Estados Unidos y te mandan una carta y te hacen una cita y luego ese día se juntan unas 500 personas, más o menos eran las que yo miré ahí en Sacramento. Es un momento muy, muy inspirador, muy solemne. Digo, yo nada más fui de observador y mirar gente de todos los colores y razas y trasfondos de todo el mundo haciendo un juramento de lealtad a los Estados Unidos diciendo, esta es mi nación y yo la voy a defender. Y hay una cosa que se recita y hay un mensaje del presidente ahí que sale en video y dice, bienvenidos a su país. Y no, bien, bien bonito. Yo me emocioné de estar ahí, yo ni siquiera me estaba haciendo ciudadano. Hay algunas personas que se sienten más orgullosos de ser ciudadanos americanos que de ser cristianos. Y Pablo está diciendo, el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Es lo más importante, llegar a tener el Evangelio. Pablo entendía algo más. Cuando dice ahí, observaron, dice, es el poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. Recuerden, Pablo no era tonto. Él escribía a personas inteligentes como ustedes y nosotros. Personas que tenían una vida cotidiana, personas que salían a trabajar en las mañanas, atendían a sus hijos, trataban de educarlos, participaban algunos del gobierno, del negocio, de la empresa. Ellos vivían en una vida real, no en una vida espiritualizoide, ahí, flotante. Pero aquí tenemos nosotros a Pablo sacando temas enteramente espirituales. Dice, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Pablo sabía que el Evangelio no solamente era el poder de Dios para salvación, sino que la salvación era la mayor necesidad del ser humano. Si hubiera ido un reportero de CNN con los habitantes que estaban en Roma en los tiempos de Pablo y les hubiera preguntado, disculpe señor, ¿usted qué piensa que es la mayor necesidad de su vida en este momento? Le hubiera preguntado, quizá la persona hubiera dicho, hacerme ciudadano. Hubiera dicho, pagar mi hipoteca. O conseguirme otro carruaje con caballo último modelo, porque ya la familia creció, necesito una carreta más grande. O sea, cada uno de ellos hubiera quizás expresado que su mayor necesidad en términos humanos o sociales habría sido la pobreza o la ignorancia, o sea, vencerla, sobreponerse a la esclavitud, que era muy común en esos días. Y Pablo sale con una cosa que nadie se espera. Dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Según Dios, no es la pobreza tu mayor problema. No es la ignorancia tu mayor problema. No es la esclavitud o la miseria o tu estatus legal tu mayor problema. Según Dios, tu mayor problema y tu mayor problema es el pecado. Y la solución a tu mayor problema es el Evangelio que otorga salvación. Fíjense qué contrario es el mensaje del Evangelio con la mentalidad humana. Porque cualquiera de nosotros hubiera dicho que nuestra máxima necesidad sería un título universitario, una cifra de 6 o 7 dígitos en el banco, de números negros, o cualquier otra cosa. Pero Pablo dice, la salvación es lo más importante. Ese es el mayor problema. Cuando usted entiende que el Evangelio es el único poder para salvar, y usted se da cuenta que la mayor necesidad de la vida es la salvación, y que en el Evangelio está la solución, ¿por qué te avergonzarías? En primer lugar, Pablo no se avergonzaba del Evangelio, porque sabía que era el único poder de Dios para salvar. Pero en segundo lugar, no se avergonzaba del Evangelio, porque según el versículo 17, él entendía cómo funciona la justicia de Dios. Otro tema que a nosotros no nos hace sentido, humanamente hablando. Fíjense el versículo 17. Pablo dice allí, porque, de hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Explico. Dice Pablo, el Evangelio no solamente es el poder de Dios para tu mayor necesidad, la salvación, sino que es, en el Evangelio se revela. Ahora, entendamos la palabra revelar aquí, significa quitar el velo. No significa rebelarse, ser violento, sino quitar el velo. Estaba oscurecido. Cuando yo voy a Tijuana, me gusta ir allá porque ahí hay una óptica donde compro mis lentes, me gusta más allá, además que es más barato. Y hay unos lentes que venden en esa óptica, en esa tienda de lentes, que son bien padres porque tienen una polarización oscura. Entonces, tienen ahí un espejo, y luego te dan a probar los lentes. Y cuando te pones los lentes y te miras en ese espejo, ves cosas que no veías antes. Te pones esos lentes polarizados y cuando ves ese espejo para mirarte tú, que si no se ve un espejo, sino que se ve un holograma en tercera dimensión que se revela con el uso de esos lentes. Pero mientras no tienes los lentes, tú solo ves un espejo. Pero al ponerte los lentes, se ve algo que no, que está oscuro. Ahí está, pero no lo puedes ver. La Biblia dice que esos lentes que revelan la justicia de Dios es la fe que ponemos en el Evangelio. Cuando una persona ejerce fe en Cristo, empieza a ver algo muy importante para Dios, la justicia. Para nosotros, la justicia no es algo importante, pero para Dios, en su relación con los hombres, es lo más importante. Por eso dice que en el Evangelio se revela, se quita el velo, se descubre lo que ahí ha estado siempre, pero para nosotros es oculto, y eso es la justicia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Voy a explicarlo así. La justicia de Dios va más o menos así. La Biblia dice que somos pecadores. El pecado es como un cáncer que está metido por dentro. Por dentro. El cáncer del pecado está por dentro. Así que Dios es puro y santo y perfecto, no va a tolerar la presencia del pecado. O si lo queremos ilustrar de otra manera, el pecado es como una mancha, tamaño cuerpo entero. Tamaño cuerpo entero, la mancha del pecado, una mancha negra. Entonces, Dios demanda perfección en su presencia. La naturaleza humana le dice al joven, al niño, a la mujer, al hombre, le dice, esfuérzate por limpiarte, pórtate bien, haz buenas obras, da limosna, sirve al necesitado. Es decir, produce justicia. Produce, haz que de ti salga lo bueno, para que al de ti salir lo bueno, te puedas presentar ante Dios con algún mérito. Pero la Biblia dice otra cosa. La Biblia dice que no hay cosa que tú puedas hacer que te quite esta mancha. Así que solo queda otra opción, que no es por mérito, sino que Dios mismo te regala la justicia. Él te la regala. Así, gratis, así como se oye. Pablo lo decía en Filipenses 3:9, lo leo para ustedes. Dice, no quiero mi propia justicia que procede de la ley, o sea, de cumplir los mandamientos. Algunos creen que van a ser justos delante de Dios si cumplen los mandamientos. Si cumplen, no mentirás, no matarás, honrarás a tu prójimo. Los 10 mandamientos o todos los demás que se inventan. Amarás a tu pastor, le besarás la mano, le darás las ofrendas. No, no. No hay mérito que tú. Esto nos dice la conciencia. Esfuérzate para que seas justo delante de Dios. Y Pablo dice, no quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios. Procede de Dios. Dios te la manda. Te la manda y te le dice, te regalo mi justicia, te la doy. Y dice, no solo dice que procede de Dios, sino que está basada en la fe. En la fe. Hay dos maneras en que la gente trata de ser justo delante de Dios. La primera es esforzándose con sus obras, y la otra es aceptando la justicia que regala Dios por la fe. Y en el Evangelio se revela eso, se descifra ese misterio. Que no es misterio porque Dios lo haya escondido, sino es misterio porque nosotros no lo mirábamos. Esto ha sido siempre así. Por eso Pablo cita en la segunda mitad del versículo 17 a Habacuc 2:4. Siglos atrás, siglos y siglos atrás ya se había escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es decir, la persona es justificada por la fe, vive delante de Dios por la fe justificadora, no por sus obras. Así que dije, tres razones por las que no deberíamos de avergonzarnos del Evangelio. Uno, porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Número dos, porque el Evangelio me ayuda a comprender cómo funciona la justicia de Dios, no por mis méritos, sino por su regalo generoso. Pero sobre todo, no me avergüenzo del Evangelio porque yo entiendo que el poder de Dios para salvar y la justicia que me regala se activan por la fe. Es por la fe. Pablo entendía la importancia de la fe. La fe activa ese poder del Evangelio. La fe aplica el regalo de la justicia de Dios sobre el pecador creyente. Y cuando decimos que fe, cuando decía, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder para salvación a todo el que cree, esa frase, el que cree, significa el que cree continuamente, el que cree toda su vida. No es, yo un día, fíjense, esta es una de las mentiras más grandes que existe en la iglesia moderna, en la iglesia evangélica moderna, es esta. Repite una oración y será salvo. No hay ni un ejemplo en los miles de versículos que hay en la Biblia donde haya alguien que haya repetido una oración y se le haya dicho, por la oración que repetiste, eres salvo. No dice. Lo que dice la Biblia es, por la fe. Aunque nosotros continuamente invitamos a la gente a hacer una oración, sirviéndonos de base de Romanos 10, versículo 10, cuando dice, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Si queremos que haya una confesión de esa fe, pero es la fe la que activa el Evangelio, no es una profesión falsa. Hay gente que repite una oración, Dios le dice, si usted se muere, ¿se va a ir al cielo? Sí, ¿por qué? Porque yo acepté a Cristo, yo hice la oración. Pero no sigue creyendo. Es la fe, no es la oración. Es una fe que continúa. No solo es una fe que empieza un día, sino una fe que mantengo. El que cree todo el tiempo. Además, para sorpresa de todos los lectores, Pablo dice, al que cree, al judío primeramente, y también al... Y yo hubiera esperado, si yo hubiera sido un lector romano, yo hubiera esperado que lo hubiera escrito... Y al romano, pero no escribió al romano, escribió al griego, fíjense. Como diciendo Pablo, ¡ah, sí, existen los romanos! O sea, diciendo, es para todos. La ciudadanía romana no era para todos. Era para los que podían pagarla. La ciudadanía de Estados Unidos no es para todos. No es para todos. Es para los que cumplen requisitos muy altos. Pero el Evangelio es para todo el que cree. Fíjense qué padre. Para el judío y para el no judío, que cree. Y siempre lo será así, por eso dice, la Nueva Versión Internacional tradujo, es por fe de principio a fin. No empiezas por fe y luego la tienes que cuidar por obras, no. Es por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Voy a terminar con este ejemplo. Así como el cemento. ¿Cuántos trabajan en la construcción o han trabajado en construcción? ¿Algunos? Bueno, usted tiene el cemento y es polvo. No sirve para nada. Lo tiene que poner en una bolsa, en un saco, en un plástico o un papel, para que más o menos ahí dé algo de firmeza. Pero si quieren conseguir que se ponga firme el cemento, ¿qué le tienen que poner? Agua. Porque todo el poder del cemento se activa con el agua. ¿Sí o no? Gas. Usted puede tener gas, pero cuando lo conecta con el fuego, entonces... se da la combustión. Entonces la potencia del gas o del combustible opera, se activa cuando entra en contacto con el fuego. ¿Sí? Usted puede tener una llave, usted puede tener una cerradura, una puerta, y para descifrar ese candado necesita una llave. La fe, el Evangelio es el cemento, el Evangelio es el gas, el Evangelio es la puerta que lleva a la salvación. Pero necesitas algo para activar estas cosas. Y eso es la fe. La fe. El Evangelio puede tener todo el poder, pero sin fe no se activa el poder de Dios para salvación. El Evangelio es todo lo firme que hay, pero así como el cemento sin agua no se activa, el Evangelio sin fe no se hace esa firmeza. Es la fe. Déjeme ilustrarlo de este modo. De este extremo está el pecado y su paga, que es la muerte. Y entonces tenemos aquí el poder que ejerce el pecado sobre alguien, que son cadenas que lo atraen. Necesito un voluntario, una voluntaria. No más uno. Gracias, Cristian. Pásale para acá. ¿Ya ven? Por llegar temprano y sentarse en la primera fila. Entonces, estira tus manos. Entonces, el pecado encadena a una persona. Y la atrae con una cadena poderosa hacia la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Por el otro lado está Dios, que Dios no tolera el pecado en su presencia. Y Él demanda justicia aquí. Así que viene Jesucristo Jesucristo, que está revestido de justicia, en su manto de justicia, Jesucristo es perfecto y sin pecado, y entonces Jesucristo, haciéndose hombre, se despoja en términos legales de su manto de justicia y lo pone ahí en un closet, y Él toma o está dispuesto a tomar tus cadenas de pecado. Pero solo pide una condición. Si tú crees. Si tú crees que Él toma tu pecado, entonces Jesucristo está dispuesto a tomar tus cadenas. Pero tú tienes que tener fe. Así que la fe se viene a convertir en una llave que sirve para dos propósitos. En primer lugar, con la fe, entonces tú abres la cerradura de la cadena y te liberas del poder del pecado. Ya se resolvió el primer problema, por eso es poder de Dios para salvación. Pero ahora tú no quieres solo conformarte con ya no tener el problema del pecado, sino quieres estar en la presencia de Dios. Con la misma llave que es la fe que rompe el pecado para salvación, tú vienes y entonces aquí hay una puerta y está el closet. Y con esa llave abres la puerta del closet y entonces sacas el manto de justicia que se requiere para entrar a la presencia de Dios. Y ahora sí puedes entrar delante de Dios justificado, pero no por mérito tuyo, sino por la justicia de Cristo que te reviste. Él te reviste con su justicia y con la misma llave resuelve tu pecado y te concede la justicia. Por eso no me avergüenzo del Evangelio, dice Pablo, porque es poder de Dios para salvarme del pecado y para revelarme la justicia por la fe. Por la fe. Mientras tú no te apropies por la fe, no basta con entender, necesitas ejercer fe. Tú puedes entender este mensaje y de todos modos no te sirve. Necesitas creer, creer. Pablo no se avergonzaba ante nadie del Evangelio. Al contrario, ante todos y en todo lugar, él lo compartía porque comprendía su carácter único, su significado y la condición para activarlo, que es la fe. Si usted comprende estas tres cosas, no se va a avergonzar del Evangelio. Y a los que no se avergüenzan del Evangelio, escuchen, Dios tampoco se avergüenza de ellos. Porque Jesús dijo en Marcos 3:8-38, dijo: cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre, Jesucristo, también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Y Dios dijo en Hebreos 11:16, la segunda parte, a los que, hablando de los creyentes, dijo: por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos. Oremos. Señor bendito, te doy gracias, porque en el Evangelio hay poder para salvación y se revela la justicia que tú das por la fe. Padre, oro por cada uno de los oyentes, para que se afirmen en el Evangelio y no se avergüencen, porque muy pronto el que ha de venir vendrá. Te damos la alabanza en el nombre de Jesús. Amén. La ira de Dios se reveló en contra de nuestra maldad. Habiéndole conocido, no le quisimos honrar. Envanecidos de corazón, cambiamos su gloria por ilusión. En quebranto y amargura fue nuestro andar. Mas estando de él cerca,